solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de gustar. Al final lo encontrarás. Siente, vive, hay magia en cualquier parte. Oye, dime por qué. Francisco. Muy buenas tardes. Francisco Cánovas, biógrafo de Benito Pérez Galdós. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos esta tarde en Radio Utopía para hablar de este magnífico escritor, gran novelista, de talla mundial, en mi opinión. Y yo lo primero que te quería preguntar, Francisco, es cómo tú, bueno, supongo que tú te acercarías en algún momento a Benito Pérez Galdós, ¿no? Pero ¿cómo llegas tú a ser un investigador, ¿no? Como para llegar a hacer una biografía de Benito Pérez Galdós. Bueno, esto comenzó hace mucho tiempo. Uh-huh. Yo, hacia los 30 años, hice mi tesis doctoral sobre la época de Isabel II. Uh-huh. Y evidentemente, una de las fuentes de aproximación a la época fueron los episodios nacionales. Claro. Con el tiempo, seguí profundizando en la vida y en la obra de Benito Pérez Galdós. Y lo que me decidió recientemente hacer esta biografía, Benito Pérez Galdós, Vida, Obra y Compromiso, uh-huh, de Alianza Editorial, fue que, a mi juicio, no había una buena biografía de Galdós. Uh-huh. Que le pasaba como a Cervantes, que se conocía mucho más su obra que su vida, que su biografía. Uh-huh. Y que la mayor parte de los investigadores eran profesores de literatura que se habían aproximado sobre todo a sus textos. Entonces yo consideré que ya era hora de tener una buena biografía de Galdós, inserta en las coordenadas históricas de su tiempo, uh-huh, y reivindicar algunos aspectos que se han ocultado. Por ejemplo, su compromiso cívico, democrático y republicano. Estoy de acuerdo. Luego vamos a hablar de eso. De la obra también supongo que saldrá alguna idea, ¿no? Vamos a hablar fundamentalmente de la vida, pero es verdad que a mí me ha llamado mucho la atención que tú hayas titulado tu libro así, ¿no? Vida, obra y compromiso. Yo creo que cuando Galdós viene a Madrid, Galdós es un canario que nace en 1843, ¿no? Y que muere en 1920 en Madrid, pero que creo que cuando viene Galdós a Madrid, tú corrígeme, viene como un chico que quería estudiar y que quería abrirse al mundo, ¿no? Y casi como un aventurero, ¿no? Yo creo que en aquel momento él todavía no tenía ese compromiso cívico, ¿no? Él tiene un padre militar y una madre que es una madre, pues, fuerte, ¿no? Una figura fuerte familiarmente, ¿no? Pero no sé cómo lo ves tú, ¿cómo ves tú al Galdós joven? Sí. Él llega aquí con 19 años, uh-huh, en 1862. Viene a estudiar Derecho por, uh-huh, indicación de los padres. Él no lo tenía nada claro porque siempre desde jovencito tuvo inquietudes literarias y artísticas, uh-huh, y Madrid va a ser un descubrimiento. Uh-huh. Evidentemente, Madrid tenía entonces 300.000 habitantes, no es la de ahora, claro, pero era la capital de España, tenía una gran vida cultural, tenía un gran dinamismo social y político, uh-huh, y eso le abre tremendamente los ojos. Él, de hecho, va poco por la Facultad de Derecho, prefería irse a la Facultad de Filosofía y Letras a, yeah, escuchar a Castelar, a Fernando de Castro, uh-huh, a los grandes intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza, pero sobre todo, como él lo reconoce en sus memorias, Memorias de un Desmemoriado, uh-huh, él se dedica a candulear por las calles, dice así, uh-huh, y estudiará en la Universidad de la Calle, uh-huh, como hizo uno de sus personajes, el doctor Centeno. Uh-huh. Madrid va a ser esencial. Él descubre toda la vida cultural madrileña, el Teatro Real, el Teatro Español. Él quería ser de jovencito dramaturgo. Uh-huh. Algunos, entre otros, Giner de los Ríos, le convencerán de que se dedique mejor a la novela. Uh-huh. Pero el impacto cultural de Madrid fue decisivo para decantar sus intereses. Uh-huh. Por otra parte, esa época, 1862-1868, es la época del derrumbe del régimen de Isabel II. Ya. Él va a asistir en primera línea al derrumbe del régimen. De hecho, dos grandes acontecimientos de esa época aparecen mucho en sus episodios, en sus novelas, que son la represión de la manifestación universitaria de la noche de San Daniel, de 1865, y el fusilamiento al año siguiente de los sargentos del cuartel de San Gil. Sí. Él, en esos años, como dijo el maestro José María Jover, gran historiador, se empapó de las ideas humanistas, democráticas, laicas, que inspiraron la Revolución del 68. ¿Piensas, Francisco, que él no traía ya de casa, ¿no?, estas ideas, digamos, liberales? No, él creció en una familia tradicional, conservadora. Si bien hay que decir que Las Palmas era un cruce de caminos internacionales, tenía una posición geoestratégica que la convirtió en una ciudad abierta, porque por el puerto de Las Palmas de Gran Canaria pasaban un centenar de buques que iban desde Inglaterra, desde Francia, desde Holanda, haciendo el tornaviaje por toda la costa africana y de América, ¿no? Claro. Y eso era una ciudad abierta. De hecho, él estudió allí un poco de inglés, tuvo profesores que eran españoles, y yo creo que eso también marcó un poco la personalidad. Pero bueno, donde él va a empaparse de sus ideas laicas, progresistas, democráticas, que ya muestra cuando empieza a ejercer el periodismo, con 23 años, en el periódico La Nación, como un medio para ir buscándose la vida, ahí muestra claramente estas ideas. Yo creo que es la observación directa, la crítica al reinado de Isabel II, al derrumbe del régimen isabelino, y que empieza a empaparse de las ideas democráticas, laicas, del krausismo, de la institución libre de enseñanza. Él, que claro, cuando uno piensa en Galdós, pues un escritor realista del siglo XIX, me pongo en la mirada de lo que podría ser el gran público, ¿no? Es difícil pensar en Galdós como un artista, ¿no? Es decir, porque es que él era un artista, era músico también y era pintor, ¿no? Que es una faceta que muy poca gente conoce de Benito Pérez Galdós. Sí, efectivamente, Galdós era un artista y tenía una visión global de las artes. En toda su obra literaria fluye en las artes, aparecen muchísimas referencias a Velázquez, a Murillo, a Goya, a los pintores y artistas de su tiempo. Pero como ha dicho muy bien, él, además de escribir muy bien, tocaba el piano y el armodio, hizo crítica literaria de una gran calidad, por ejemplo, en el periódico La Prensa de Buenos Aires, donde comentaba las obras ganadoras de los certámenes nacionales de Bellas Artes. Tiene unas críticas de arte estupendas, ¿no? Y era un artista y tenía una concepción global de las artes. Tenía muchos amigos que eran de todas las manifestaciones artísticas. Y él ve, como Goya, una implicación, una imbricación entre la literatura, la pintura, las artes, sin duda. Comentabas un poco que él se empapa de esos ambientes krausistas, ¿no?, de los que, de algún modo, luego surge la institución libre de enseñanza. Y a mí me gustaría que nos explicases un poco cuál es su contacto, cuál es su vínculo con Giner de los Ríos, que yo te quería sacar esta figura, pero ya la has sacado tú antes que yo la mencionase, porque a mí me parece que tiene esta figura de Francisco Giner de los Ríos tiene un gran impacto no solo en Galdós, en la sociedad y en la cultura del siglo de la segunda mitad del 19 y casi de la primera mitad del 20, ¿no? Sí, sin duda, era una gran personalidad, tanto a nivel intelectual como a nivel humano. De hecho, elogios de él hicieron gente tan diversa como Antonio Machado, Galdós, Ramón y Cajal, personalidades que valoraban tanto su rigor como su compromiso de vida austera, comprometida. Era un santo laico realmente, ¿no? Sí, un poco le trata así Machado en un cierto poema, ¿no? Sí, llamado así a don Francisco Giner de los Ríos. Cuando falleció. Sí, Giner de los Ríos. Y de hecho, en las obras de Galdós, en las novelas, aparecen varios profesores y maestros que siguen la pedagogía de la institución libre de enseñanza de Giner de los Ríos. Esto se aprecia muy bien en la familia de León Roch, en Máximo Manso. Exacto, el amigo Manso. Que... Ahí aparecen recomendaciones de ir a un tipo de frente a la educación tradicional de la época, muy católica, muy conservadora, de hacer un tipo de educación, por ejemplo, abierta a las artes, al contacto con la naturaleza, la coeducación, la vida al aire libre, ese tipo de pedagogía que plasmó sobre todo el sistema educativo durante la Segunda República. Ya aparece en algunos personajes, maestros y profesores de las novelas de Galdós. Y tanto creía Galdós en eso que, por ejemplo, su hija María estudió en un colegio de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, que fue creada por Fernando de Castro y era de una institución, unos centros de la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Su única hija, luego hablaremos de esas avatares también biográficos, ¿no? ¿Cómo le influye Giner de los Ríos a Galdós? Has mencionado que en un momento determinado le anima a dejar el teatro por la novela, ¿no? Sí. Ellos eran amigos, se escribieron muchas cartas. Giner, que era un maestro, le daba consejos. Por ejemplo, pues valoró muy positivamente el giro que dio Galdós a partir de la desheredada hacia la novela naturalista, ¿no? Él ya hacía siempre, porque era de la escuela cervantina, una novela realista, pero un poco los cánones literarios de Emil Solá y de todo el naturalismo impregnaron en Galdós, en Pardo Bazán, en Clarín, con la regenta, y dieron un momento de un grandísimo esplendor de la literatura española, la enriquecieron. Aunque la literatura española siempre tuvo una versión naturalista singular, no exactamente como la francesa, ¿no? Desde luego, por ejemplo, sí. la conexión con el medio ambiente, con la naturaleza, la penetración en la vida interior de los personajes, un poco estilo Tolstoy y Dostoyevsky. Siempre, pero vamos, lo cierto es que Galdós y Giner de los Ríos se cartearon mucho, se aconsejaban, y de alguna manera se puede decir que Giner de los Ríos tuteló el proceso que siguió Galdós, dejando para más adelante el prurito dramático, que lo retomó después. Prurito dramático, dices, ¿no? Yo te quería, también en este mismo contexto, un poco del regeneracionismo y de las ganas que tenían los liberales españoles, ¿no? De hacer otro país, ¿no? Y de recuperar la senda que quizá nunca se debió haber perdido, ¿no? Que también sentía admiración Galdós por Joaquín Costa, ¿no? Que eso es una faceta que yo no conocía, estoy leyendo un poco sobre ello. Sí, en mi libro lo documento bien, ¿no? Hay un capítulo donde hablo de la dimensión regeneracionista de Galdós. Galdós siempre fue regeneracionista, no con la crisis del 98, porque uno ya, por ejemplo, puede ver en Doña Perfecta una crítica del caciquismo frontal, totalmente, como después Costa hará muy bien con la encuesta que hizo con el Ateneo. Pero bueno, él compartió una visión como la de Costa, como la de Ramón y Cajal, que la gente le considera un gran científico y desconoce que también fue un gran regeneracionista. Sí, artista también. De que no había que ser derrotistas, como veía en algunos jóvenes de la siguiente generación, de la generación de Azorín, de Pío Baroja, que se lamentaban mucho, estaban un poco prisioneros por la lamentación del desastre, ¿no? De los males de España. Galdós, como Costa, como Ramón y Cajal, decía, sí, tenemos un momento crítico, pero hay que superar el momento y buscar salidas. Y Galdós pensaba, como Ramón y Cajal, que los científicos, que los intelectuales, tenían que comprometerse con la construcción de una España mejor, a través de la educación, a través de la ciencia, a través de la cultura. A mí me más allá de los evidentes, ¿no? El evidente vínculo con la historia que tiene Galdós en los episodios nacionales, ¿no? A mí me parece que el tema de la historia, la cuestión histórica, es para Galdós una cuestión fundamental en su novela y en la consideración de cómo es la realidad y la importancia que tiene, ¿no? ¿De dónde crees que le viene a Galdós todo eso? O sea, yo me imagino que será un poco por las reflexiones y por las vivencias, pero ¿cuál es tu perspectiva? ¿De dónde le viene este interés por la historia? Pues yo creo que porque era consciente de que teníamos un problema. Teníamos y tenemos, ¿no? Es decir, él era estudioso de la historia, pero estaba preocupado, sobre todo cuando fracasa el sexenio democrático, el proyecto de Prim y la Primera República, ve que hay un bloqueo con la restauración, una regresión tremenda, ¿no? Y no entiende bien por qué se produce eso, y por eso, tanto en los episodios nacionales como en sus novelas contemporáneas, hay una perseverante búsqueda de, primero, un retrato fidedigno de lo que está sucediendo. Por ejemplo, en todo el friso que hay, desde el mosaico que hay literario, desde La Desheredad hasta Misericordia, sus grandes novelas, hay un retrato fidedigno, mejor que en cualquier libro de historia académica convencional, de la sociedad madrileña. Y en los episodios nacionales siempre hay una búsqueda de qué es España, qué le pasa a España, por qué estos problemas de España. Y de hecho, como sabe, pues a veces recurre a llamar a Clio, la musa de la historia, Mariclio. Mariclio le llamas, ¿verdad? Que aparece en sus novelas para explicarle a los protagonistas lo que no son capaces de entender. ¿Por qué este bloqueo? ¿Por qué España no progresa al mismo ritmo que los países más avanzados de Europa? Y yo creo que eso, Galdós, fue una constante en toda su vida y fue lo que le hizo dar el paso al frente en la política. Porque cuando decide en 1907 ser diputado por la Unión Republicana, que él no necesitaba eso para nada, porque era el mejor escritor español, era un hombre famoso, lo hace por un compromiso cívico, personal, patriótico. Lo dice en la carta que le envía a Vicentí, el director del Liberal, cuando anuncia que se ha comprometido con la Unión Republicana y que va a encabezar la lista por Madrid al Congreso de los Diputados, lo dice que hace por patriotismo. Y dice que él no es un político profesional, que lo hace por patriotismo cívico, por su compromiso con el pueblo madrileño, que lo acogió y que se siente muy identificado con él. Y eso fue lo que le hizo dar ese paso que no necesitaba para nada y que además sabía que le pasaría factura. Claro, después él fue premio Nobel por eso. Ya, después, si te parece, hablamos. Los más conservadores le pasaron factura ahí. Llegaremos ahí, Francisco, pero yo quiero ir un poco por pasos porque eso es una época ya tardía de su vida, ¿no? Hablando de historia, o sea, te quiero sacar la idea de la intrahistoria que los del 98 tanto trataron, pero que en realidad, la autoría intelectual creo que está claro que es de Galdós, no sé, de la intrahistoria. ¿Qué relación tuvo él con la gente del 98? Pues él fue el padre de la nueva generación del 98. De hecho, Azorín, Pío Baroja, Maestu, todos ellos asistieron al estreno de Electra, aplaudieron a rabiar la obra, se fundaron revistas que se llamaban Electra precisamente, pero bueno, era una nueva generación y bascularon entre el amor y el odio. El reconocimiento al maestro, como dijeron muchas veces, todos ellos, incluido Valle Inclán, que después le llamaría Garbancero, ¿no? Pero era una nueva generación que tenía que crear un espacio nuevo. Claro, matar al padre, ¿no? Y tenían que matar al padre simbólicamente, ¿no? Entonces bascularon siempre entre el reconocimiento a Galdós, cosa que hicieron todos en numerosas ocasiones, Azorín muchas veces. Azorín dijo que en las obras de Galdós es donde más España había, ¿no? Lo mismo que dijo Pardo Bazán. Todos le dedicaron obras, reconociendo como el maestro, y todos ellos también marcaron distancia, le descalificaron, porque querían, aparte de que era yo una nueva generación, también tenían una nueva estética, una nueva estética literaria. Defendían un lenguaje más cuidado, no compartían un poco la visión realista de la generación de la Restauración, iban más hacia el modernismo, hacia el simbolismo. Y bueno, es una dinámica de amor-odio, una dialéctica de relevo generacional típica. Totalmente. Estoy de acuerdo con eso. Francisco, en la década de los 80, que la desheredada, que es del 81, estamos hablando de la década de 1800, ¿no? Inaugura una nueva novelística, la segunda manera, le llaman en algún momento Galdós, ¿no? Es la época, esa década, y principios de los 90 incluso, de mayor actividad literaria o novelística de Galdós. ¿Esto coincide con alguna cuestión vital que le en ese momento le esté afectando? Bueno, yo creo que es un problema, una etapa de madurez. Uh-huh. Es una etapa en donde él, con el enriquecimiento de esa tercera manera, le califica en una carta, uh-huh, que le escribe a Giner de los Ríos, precisamente. Uh-huh. ¿No? En esa nueva manera, él enriquece el estilo narrativo que venía haciendo, y efectivamente es cuando escribe sus mejores novelas, Fortunata, Misericordia, uh-huh, Tristana, unas grandes novelas con una gran galería de personajes, uh-huh, y también con un fondo de retrato de la sociedad madrileña, de la sociedad española, de la historia española, en todas, uh-huh, ¿no? Totalmente. Con el declive de la burguesía. Es la etapa, yo creo, que de madurez, sin duda. ¿Cómo era Galdós personalmente? Porque choca que una persona pueda llegar a conocer tan maravillosamente al género humano, ¿no? Su penetración psicológica, o sea, ¿cómo tiene que ser una persona? Porque no da así exteriormente el aspecto de ser una persona excesivamente, por ejemplo, empática, ¿no? Pero debía de serlo, si no... Pues Galdós, sí, por ejemplo, cuando le conoció jovencito, Clarín, dijo que se parecía más a un oficial de la Guardia Civil que a un intelectual. Sí, sí, sí, con ese bigotón, ¿no? Que la imagen que tenía, ¿no? Porque era muy serio. Galdós era una persona, físicamente, para que los escuchantes de la emisora lo identifiquen, era una persona alta, bastante alta en la época, morena, con ese mostacho muy pronunciado. Tenía un acento típico canario, que estuvo toda su vida. Era una persona muy trabajadora, madrugaba y dedicaba 8 o 10 horas diarias a leer y a escribir. Uh-huh. Su vocación era la escritura, era la literatura. Era una persona muy bondadosa, le gustaban mucho los niños, no se casó nunca. Uh-huh. Tuvo una hija en una de sus relaciones, tuvo 4 relaciones más o menos estables ya, en una edad avanzada, a partir de los 40 años, no antes. Uh-huh. Le gustaban muchísimo las mujeres, pero no llegó a casarse, ¿no? Uh-huh. Dijo más de una vez en entrevistas que le dijeron que no lo necesitaba. Hay quien dijo que también fue la experiencia negativa de niño de su madre. Uh-huh. A quien algunos han visto retratada en Doña Perfecta, ¿no? Uh-huh. Una mujer fría, autoritaria, uh-huh, que nunca comprendió a su hijo. Bueno, era una persona muy bondadosa, le uh-huh gustaban mucho los animales domésticos. En la casa que se hizo, en el palacete que se hizo en Santander, tenía perros, gatos, palomas, corderos, tenía de todo. No le gustaban mucho los animales domésticos, no le gustaban nada las corridas de toros. Yeah. Si hubiese que destacar un rasgo de su personalidad, bueno, efectivamente una persona bondadosa, compasiva, lo cual se ve mucho uh-huh en cómo trata a los personajes de sus novelas, que muestra sus anhelos, sus desgarros, pero siempre con un tinte compasivo, comprensivo, no descalificador. Y si hubiese que me preguntara, bueno, pero un rasgo de su personalidad, yo diría que la tolerancia. Uh-huh. La tolerancia se ve en los amigos que tuvo. Que tuvo amigos de todo el espectro ideológico. Uh-huh. Amigos íntimos. Sí, sí, sí, sí. El caso de Pereda, ¿no? Sí. Como Pereda, que era católico, que era carlista. Como Menéndez Pelayo, que era muy conservador. Uh-huh. Estaba a la derecha de Cánovas del Castillo. O como Giner de los Ríos. O como Narcís Ullé, que era un escritor catalanista, Galdós era muy españolista, o como Clarín, que tenía sus ideas, fueron muy amigos, ideas laicas, democráticas, avanzadas, ¿no? Uh-huh. Galdós distinguía entre las ideas y la persona, ¿no? Uh-huh. Y sus amigos fueron amigos para siempre, como se ha dicho en el tópico, ¿no? Por ejemplo, cuando falleció Pereda, diseñó, porque era diseñador también, un obelisco para su tumba, ¿no? Uh-huh. Fue siempre un íntimo amigo suyo y discrepaban muchísimo, tanto de la perspectiva literaria, la estética literaria, como las ideas políticas, ¿no? Sí, sí, sí. Cosa que se vio, por ejemplo, en su correspondencia cuando escribió Gloria. Uh-huh. Efectivamente. Que le dijo en una carta muy interesante, Pereda, o sea, usted que es un gran escritor, por el Galdós de los episodios nacionales, ha entrado de patitas en el jardín de Voltaire, del volterianismo, ¿no? Y me dijo, no, hombre, no. Yo ahí lo que hago es una crítica de la intolerancia religiosa. Uh-huh. Y ya que me saca usted el tema, le dice, yo es que creo que la unidad religiosa es peor que la diversidad. Uh-huh. Le dice, ¿no? Yeah. Y dice, y bueno, ya que sale el tema, aprovecho para decirle que es que yo no creo. Creía cuando era pequeñito, pero dejé de creer, ¿no? Uh-huh. Y dice, y dudo de muchas cosas y busco la verdad. Dice, y ya me contento con esto, ¿no? Uh-huh. Pues fueron amigos íntimos toda su vida, ¿no? Sí. Y esa dimensión de tolerancia era un rasgo muy característico. Para Galdós lo peor era la intolerancia, el fanatismo. Uh-huh. El fanatismo de los carlistas o de los cantolanistas. De los cantolanistas, que federalistas de izquierdas que arruinaron la Primera República, ¿no? Y sobre todo los carlistas, ¿no? Fíjate, Francisco, que él también fue en algún modo un intolerante, ¿no? En la primera etapa sus novelas eran novelas de tesis. Y una cosa que me sorprende a mí muchísimo de Galdós es la capacidad que tuvo de rehacerse artísticamente en consonancia con su ideología personal, política, ¿no? Yo nunca le llamaría intolerante. Uh-huh. Yo creo que él hacía pedagogía, pensaba que tanto sus novelas históricas como las novelas contemporáneas tenían que servir para que los españoles fueran conscientes de la sociedad donde vivían, y si querían, pudieran dar pasos para superar los problemas que tenían. Y por eso tiene una etapa donde lo que está llamado, que a mí tampoco me gusta mucho llamarla así, ¿no?, pero su literatura de tesis. Ya. Yo creo que todo artista proyecta de alguna manera sus ideas y sus valores en sus obras, claro. Todos. Uh-huh. De una manera, unos más y otros menos. Por acción hubo omisión, ¿no? Pero Galdós siempre fue muy tolerante, muy comprensivo, muy respetuoso con las ideas de los demás. Él nunca, incluso en la etapa política más activa, que él era un republicano moderado, él siempre, por ejemplo, tuvo una gran relación también con Pablo Iglesias, el fundador del Partido uh-huh. Socialista, ¿no? En fin, yo creo que su rasgo principal era la tolerancia, sin duda, ¿eh? Una de las cosas que pueden demostrar esto que dices, ¿no?, y esta capacidad de entender a los demás, ¿no?, es que en muchos de sus libros los protagonistas son niños, son mujeres, ¿no?, incluso personas de edad, incluso gente con dificultades o problemas psiquiátricos, ¿no? Sí. Esto es una cosa llamativa también. Hay una riqueza enorme de personajes. Sí. Aparecen todos los sectores sociales representados. Mm. Los nobles, como el conde de Albrecht, la burguesía, Juanito Santa Cruz. Total. Aparecen los marginados, los locos, los discapacitados. La atención que presta Galdós, por ejemplo, al fenómeno de la discapacidad o de la locura, ¿no? Mm. Galdós refleja, es un mosaico de toda la sociedad y todos los sectores sociales. Muestra cómo son y también de una forma muy generosa, muy comprensiva, muy tolerante. Sí, es verdad. Yo, por ejemplo, volví a ver hace poco la serie de Fortunato y Jacinta, de Camus, y me enfadé un poco, ¿no? Pues yo la vi hace tiempo, hace años, quizás no tenía el sentido de rigor que tengo ahora respecto a la obra galdosiana, y vi que leí también hace poco, después de publicar mi biografía, he releído algunas obras de Galdós, Fortunato y Jacinta, por ejemplo, y me molestó cómo la serie de televisión, siendo muy buena, pero simplifica mucho los personajes. Claro. Los personajes de Galdós son muy complejos. Es verdad. Tienen muchos claroscuros, no son tan simples como los presenta Camus en la serie de televisión, ¿no? Eso se ve en Fortunata, ¿no? Sí. O se ve en Tristana, o se ve en Isidora, ¿no? Uh-huh. Son personajes de carne y hueso, pero con mucha complejidad. Es verdad, ¿no? Incluso lo que podríamos llamar, mal llamado, el antagonista, el malo, ¿no?, o algo así, es difícil de encontrar esto en Galdós, ¿no? O sea, alguien como Juanito Santa Cruz, tan cuestionable moralmente, ¿no?, sin embargo, le trata con un cariño, casi como a un hijo que se ha equivocado, ¿no? Sí, siempre presenta aspectos. Nunca el malo es súper malo, ¿no? El malo siempre tiene aspectos no tan malos, ¿no? Sí. Y quizás como somos todos en la vida, sí, en la realidad. Quizás, ¿no?, estaba pensando que buenos y malos, uno de los más malos que pueden aparecer en las obras de Galdós sea Torquemada, quizá, ¿no? Sí. Torquemada, claro, es una crítica a esa burguesía, bueno, a esos arribistas, porque Torquemada era un hombre humilde, que engañando a la gente, con un afán de lucro desmedido, pues empezó a ascender y termina al final casándose pues con una noble que está arruinada, y luego, bueno, lo pinta como un sinvergüenza, ¿no? Como un arreglista, como una persona sin principios. Y ahí pega Galdós fuerte, claro, porque Galdós defiende siempre determinadas ideas y valores, ¿no? Es verdad. Pero, por ejemplo, Fortunata o Isidora son personajes contradictorios en muchas facetas y siempre presenta aspectos positivos y negativos, ¿no? Totalmente. En el caso de Isidora es típico, ¿no? Es claro que está prácticamente obstinada, ¿no? En que es hija de una marquesa y que tiene que ser reconocida como tal. Y es un ensueño que se ha fabricado y que le lleva hasta el final, ¿no? Uh-huh. Que termina en la cárcel, termina fatal. Presenta también aspectos positivos, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, Villamil, ¿no? En Miau. Sí. Cómo presenta como un funcionario honrado, víctima del politiqueo, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, del caciquismo, de los altos funcionarios y de los partidos políticos, del clientelismo. Totalmente. Y después lo presenta con valores humanos. Ese es Galdós. Totalmente, ese es Galdós, totalmente. Sí, siempre presenta a los personajes con la complejidad que tienen en la vida real, destacando aspectos negativos y positivos, pero siempre con mucha compasión, con mucha generosidad. Me parece que para ser un gran artista hay que ser un gran ser humano, ¿no? También, por ejemplo, antes, claro, como es que es difícil hablar de todos los temas, claro, Galdós era un mirón desde que era niño, un observador. Sí, sí, sí, sí, es verdad. Eso lo reforzó siendo periodista. Y esa capacidad de mirar, de observar, eso enriqueció mucho su cultura literaria y su estilo literario. Y por eso esos retratos que hace de los personajes. Pero, por ejemplo, Galdós reconoció que los principales personajes de sus obras, antes de hablar de ellos, hacía un dibujo, una caricatura. Uh-huh. Y de hecho, en sus novelas hay unos retratos, unas descripciones después típicas de un pintor, con un detallismo extraordinario, ¿no? Cuando retrata a Delpez, ¿no? O a Marfori, el amante de Isabel II, o a Villamil en Miau, ¿no? Hace unos retratos que son típicos de un dibujante, de un caricaturista, ¿no? Que no era Galdós, ¿no? Me gustaría, Francisco, que hablásemos un momentito, tampoco es el tema esencial. Nosotros estamos aquí hablando de Galdós porque ha quedado la obra de Galdós, ¿no? No porque tuviese determinada visión del amor o de las relaciones de pareja o amorosas, ¿no? Pero sí que sería interesante que viésemos un poco, bueno, lo primero, el respeto a la libertad que él, yo creo, que ejerce con todas las mujeres con las que estuvo, ¿no? El tema de la mujer es un tema, yo lo trato en lo que es la imagen de la mujer en sus novelas. De las mujeres de Galdós con las que él convivió, lo trato muy sucintamente en mi libro, retrato obviamente, y hablo de las cuatro relaciones principales que tuvo a lo largo de su vida, pero a él no le gustaba hablar de esto, él era muy celoso de su privacidad. Y yo lo he respetado. Esto le retrata también, de algún modo. Yo lo he respetado eso. No me parece que hacer morbo, ¿no? Con el tema de Galdós, las mujeres, si era mujeriego, si no, eso no aporta nada. En cambio, ¿cómo retrata, cómo aparece la mujer en Galdós? Sí que lo desarrollo, porque es muy importante. Ajá. Tanto en sus obras de teatro como en sus grandes novelas, la mujer ocupa un papel central. Esto lo destacó muy bien María Zambrano, cuando dijo que era el primer escritor moderno que puso a la mujer en el primer plano. Y es verdad, porque de hecho los títulos de sus principales novelas son de mujeres. Totalmente. Y las protagonistas son mujeres. Se está hablando de Isidora, se está hablando de Fortunata y Jacinta, ¿no? De Benina, ¿no? Y la mujer aparece en el centro. Él era muy consciente de los problemas de las mujeres de la época. Él se crió rodeado de mujeres. Era el décimo hijo de la familia y sus hermanas mayores fueron los que le criaron. Tenía sensibilidad femenina y feminista. Yo le he calificado como protofeminista. Y desde luego él pensaba que la regeneración de la vida pública española pasaba porque se empoderase la mujer y ocupase el lugar que le correspondía en la vida pública. Eso es una dimensión muy importante de Galdós. Me parece interesante una cosa que que creo que es así, que es que cuando Galdós terminaba una relación amorosa, le regalaba a la mujer una máquina de coser, ¿no? Yo esto que alguna vez lo he contado, una Singer, ¿no?, en concreto, que alguna vez lo he contado, algunas personas lo han interpretado como un acto casi de machismo, de que se ponga a coser. Y creo que hay que verlo al revés, ¿no? Como un acto de darle independencia económica a esa persona para que no dependa de ningún hombre, ¿no? Él procuró terminar las relaciones que tuvo cuatro estables, intentó que cuando concluyeron terminasen bien. Uh-huh. Eso no pudo ser en la primera, porque se suicidó, tenía problemas mentales. Uh-huh. Lorenza Cobian, que fue la madre de María, de su hija, tampoco pudo ser en el caso de Concha Morell, que era una mujer que quería ser actriz, que no tenía condiciones. La retrata de alguna manera en Tristana. Uh-huh. Sí que lo consiguió en el caso de Pardo Bazán, y sobre todo con la última relación que tuvo, Teodosia Gandarias. Uh-huh. Que murió un poquito antes que él y fue su último gran amor, y en la correspondencia que tuvieron se denota mucho cariño, mucho amor por las dos partes, ¿no? Uh-huh. También en la tengo el epistolario de Pardo Bazán con Galdós, y también es una relación de muchísimo amor y muchísimo cariño, ¿eh? Sí, además, lo que pasa es que hay de todo, hay mucho más de lo que se ha sacado. Uh-huh. Sobre todo después de esta última carta que se ha descubierto por ahí. Uh-huh. Porque la correspondencia de ella está publicada por varios especialistas, la han publicado. Uh-huh. Pero la de Galdós desapareció. Ya. Y desapareció porque en una de las casas de Pardo Bazán durante la Guerra Civil, uh-huh, alguien la debió robar y pasó al mercado negro. Ya. Y parece que la posee la familia de un antiguo académico. Uh-huh. Y cuando hace poco un librero que había leído esa parte habló, se refirió a una de las cartas diciendo que tengo ganas de estar contigo para comerme tus pechos y tal. Uh-huh. Enlazó con las cartas de ella que eran un poco picantes, ¿no? Uh-huh. O un poco sensuales, ¿no? Yeah. Que ella tenía muchas. Uh-huh. Ella tiene muchas cartas donde dice: tengo ganas de cogerte y echarte este cuerpote mío. Uh-huh. Te vas a enterar, miquiño mío, miquiño, que era una ironía, miquiño de mico en gallego. Uh-huh. Pequeño, pequeño mío, cuando era grandote, ¿no? Claro. Ella sí que era muy lanzada, ¿no?, en las cartas que escribía. Sí. Pero es que los dos, aparte de ese tono sensual, sentimental, cariñoso, también hablaban de muchas cosas en sus cartas, que eso no se ha destacado. Uh-huh. De hecho, a mí me propusieron hacer un libro sobre la correspondencia de ellos y dije que no. Uh-huh. Porque me parecía que el tratamiento que se está dando en los medios de comunicación sobre la correspondencia de Galdós y de Pardo Bazán era totalmente parcial. Ya. Al centrarlo en la dimensión sentimental y sensual. Claro. Porque ellos también hablaban de literatura, de las tendencias literarias que había por Europa. Uh-huh. De lo que sucedía en España. Hablaban de muchas cosas. Uh-huh. Muy interesantes. Quizás de todas las parejas que tuvo Galdós, Pardo Bazán, Emilia, era la más cercana a él desde el punto de vista literario. Sí. No desde el punto de vista político, que ella, claro, era muy conservadora. Sí, muy católica. Pero desde el punto de vista literario, sí. Ella, en La cuestión palpitante, que fue un ciclo de conferencias que impartió anunciando la nueva tendencia del naturalismo, sí, pues prácticamente se alineó en la línea de Galdós, de Clarín, de Palacio Valdés, de Huyer, y ellos les gustaba viajar, ver qué había por el mundo, qué tendencias se respiraban, uh-huh, artísticas, culturales, y esa dimensión se ha destacado poco, uh-huh, se ha destacado poco. Galdós también tuvo una vida política, que antes la apuntabas, y creo que es el momento de que hablemos de ella. En un primer momento fue diputado por el Partido Liberal, en el turnismo de la Restauración, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es un acto de curiosidad. Decías tú un mirón, ¿no? Pues yo creo que eso fue, ¿no? No sé si lo ves tú así, esa primera legislatura, ¿no?, como diputado. Sí, la primera vez fue Sagasta, que era el líder del Partido Liberal Democrático, sí, no un liberalismo conservador, que era el de Cánovas. Claro. Sagasta le pidió que fuera diputado. Y no, al principio no quería, ¿no? Porque él estaba centrado en la escritura, ¿eh? Son los años 80. Pero precisamente le tentó por ahí. Dijo, hombre, va a ser una oportunidad para que conozcas en primera línea la vida política, no desde fuera, ¿no? Y por eso aceptó, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, en la correspondencia que tiene con Clarín, reconoce que le fue muy útil, que conoció la vida política por dentro y que por dentro le parecía menos horrible que como se veía por fuera. Le dice así, dice, realmente la vida política es como la sociedad española, refleja la sociedad española, ¿no? Pero su compromiso político más decidido fue una experiencia que duró lo que se llama lo de Sagasta, el Parlamento Largo. Fue interesante porque se adoptaron medidas muy importantes, ¿eh? Como el sufragio universal masculino, la libertad de asociación, la libertad de cultos. Fue un periodo de democratización importante, es en que Galdós fue diputado del Partido Liberal Progresista. Ahora, el paso decisivo es en 1907, cuando aprueba encabezar la lista por Madrid al Congreso de los Diputados de la Unión Liberal. Eso fue un paso decisivo, sí. Del Partido Republicano, ¿no? Sí, Partido Republicano. Sí. Hay un momento dado en que escribe en algún sitio, dice, voy a irme con Pablo Iglesias. Él y su partido son lo único serio, disciplinado, admirable que hay en la España política. No estamos hablando de un partido obrero, marxista, revolucionario, como era el Partido Socialista Obrero Español de entonces. Y en otro momento determinado, también hablando del socialismo, dice que cree en el socialismo, dice sobre todo en la idea. Me parece sincera, sincerísima. Es la única palabra en la cuestión social, ¿no? Y al final termina diciendo, el socialismo por ahí es por donde llega la aurora, ¿no? A mí me llama la atención esta deriva de Galdós, ¿no? Que llegó a ser el presidente, el de la conjunción republicano-socialista, ser uno de los diputados, si no el más votado, de las elecciones de aquellos años, del 1909, si no me equivoco. Sí, el más votado. El más votado, ¿no? Manipularon los resultados, pero él fue el más votado y los resultados se manipularon. Uh-huh. Vamos a ver, dos aspectos ahí importantes. Cuando Galdós da el paso al frente, lo hace sumándose a la línea de Melquíades Álvarez y Gumersindo de Azcárate, que es una línea de un republicanismo moderado, inteligente, centrado en la resolución de los problemas de los ciudadanos, a través de la educación, la economía, la ciencia. Nada que ver con el republicanismo radical entonces de Alejandro Lerroux, al que llamaban el emperador del paralelo en Barcelona, que era muy populista, muy demagógico, muy radical. Esa es la línea de Galdós, donde va a estar siempre, ¿no? Una línea también muy institución libre de enseñanza, muy gradualista, pero Galdós sufre en sus carnes las tremendas divisiones que siempre hubo en el republicanismo. Desde el fracaso de la Primera República, entre los republicanos hubo grandes divisiones entre los centralistas y los federalistas, entre los moderados y los radicales, ¿no? Y, de hecho, eso se ve en las grandes discrepancias que hubo entre Pi Margall, Salmerón, Ruiz Zorrilla. Cuando Galdós da el paso al frente es porque han fallecido estos líderes históricos. Y los dirigentes jóvenes piensan que tienen que buscar un nombre con tirón, y por eso van a por Galdós, ¿no? Pero él siempre se alineó en el republicanismo, la república como una vía hacia la democracia. Él piensa que la monarquía está comprometida con los poderosos, que no ayuda al progreso de España, y que la república es una vía hacia la democracia, hacia la profundización de la democracia. Esa es su línea, y es una línea bastante moderada. ¿Qué sucede? Que cuando va viendo las tremendas divergencias que hay entre los... Bueno, y el discurso que hace, él dio muchísimos mítines por toda España, cosa que no se ha reconocido o valorado. Él siempre el discurso que hace es casi el mismo, ¿no?, en todas partes, ¿no? La restauración se ha agotado, el régimen de la restauración está agonizando, vamos hacia una etapa nueva, la monarquía no cumple un papel arbitral, no está comprometida con el pueblo, la iglesia desarrolla una función regresiva, hay que construir un estado laico. Ese es su discurso, ¿no? Pero él va viendo con el paso del tiempo que el Partido Republicano muchas veces es un guirigay, y sin embargo que hay un partido serio, austero, organizado, disciplinado, que es el Partido Socialista. Él defendió siempre la alianza de republicanos y socialistas. Él participó en las negociaciones, que después de la Semana Trágica, porque Tanto en el republicanismo como en el propio Pablo Iglesias eran contrarios. Pablo Iglesias decía que la alianza con los republicanos era desnaturalizar el proyecto obrero y revolucionario, ¿no? Sin embargo, había también socialistas como Indalecio Prieto que decían que era la vía para crecer y para tener presencia en las instituciones, ¿no? El caso es que Galdós siempre defendió la alianza de republicanos y socialistas, participó en las negociaciones que dieron paso a la conjunción, que fue en 1909, después de la Semana Trágica, y a él lo nombraron por su prestigio presidente, ¿no? Y él en su casa hizo muchas reuniones del Comité Nacional donde estaba Pablo Iglesias, se hicieron amigos. Él le regaló a Pablo Iglesias, sabía que le gustaba mucho el teatro, sabía que había ido a ver Casandra, la de San Quintín, Electra y algunas de sus principales obras, y le solía regalar los últimos libros que escribía, sobre todo los episodios nacionales. Y en esa relación de confianza, de amistad, pues Galdós, que era socialista, cada vez valoró más lo que era la eficacia de la organización del Partido Socialista, y también que la única solución a los problemas de España pasaba por el pueblo. Ya, por una, sí, totalmente. Por una atención a los problemas de los trabajadores. Él eso lo en sus últimos episodios nacionales se ve. Si en los primeros episodios nacionales la burguesía es el motor del cambio, la clase media, ya desde la Restauración se da cuenta que la burguesía se ha postrado ante los poderosos y piensa que el progreso radica en los trabajadores, en el pueblo. De hecho, el final del episodio Cánovas, que es de Cánovas del Castillo, es cuando la madre patria se dirige a los españoles, así terminan los episodios nacionales, diciéndole, no resignéis, luchar, movilizaros, ser revolucionarios, y si esa palabra os aterra, buscar otra, pero que signifique el cambio, el compromiso, no resignéis. Así terminan los episodios nacionales. Es habitual en las personas, ¿no? Siempre se ha dicho esto, al menos, ¿no? Yo no sé cuánto tiene de verdad, que la gente se va haciendo con el tiempo y con la edad más conservadora cada vez. El caso de Galdós, y por cierto de otros intelectuales como fue Valle Inclán o como fue incluso Machado, ¿no? Antonio Machado, el caso de Galdós no es así. El caso de Galdós es de irse haciendo cada vez más radical, más posicionado y más implicado políticamente, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en sus últimos... Yo creo que fue más comprometido. Más comprometido. O sea, él desde que era joven tenía unas ideas parecidas, pero con los años, cuando menos lo necesitaba, y sabiendo que eso le podía pasar factura, como le pasó, él dio el paso al frente y se comprometió. Se comprometió por una España mejor, sin duda, y eso hay que destacarlo y valorarlo y reconocerlo. Sí, como decías antes, ¿no? O sea, a su costa, es decir, asumiendo el perjuicio que se le iba a generar, ¿no? Que claro. Hay una... Marcelino Méndez Pelayo fue designado director de la Biblioteca Nacional de España. Y no era un escritor. Él era un filólogo, era un erudito, pero desde un punto de vista literario, Galdós tiene muchos más méritos que él, ¿no? Sí. Él nunca... entré en la Academia de la Lengua, en la Real Academia Española, le costó muchísimo por el boicot de los sectores conservadores, que, siendo como era el mejor escritor de España desde los años 70, pues prácticamente boicotaron su entrada hasta finales de los 90, ¿no? Y especialmente se vio en lo del Premio Nobel, fue un boicot declarado, ¿no? ¿Cómo fue eso, Francisco? Cuéntanos un poquito este episodio, ¿no? Porque he estado leyendo justamente hoy la carta de un obispo en 1970 al diario Arriba, ¿no? Cuando se cumplieron los 50 años de la muerte de Galdós, ¿no? Que iban a hacer unos homenajes y tal, y entonces le pide, dice, señor director, me atrevo a suplicarle que periódico como Arriba no contribuya a ello, ¿no? Sino que procure contrarrestarlo con toda su pujanza, le dice. Bueno, la Iglesia Católica era una iglesia muy conservadora, demasiado conservadora, no era una iglesia moderna del siglo XIX, y los libros de Galdós los pusieron en el índice de libros prohibidos. Totalmente, o sea, de la Santa Inquisición, sí, tal cual. Sí. Y en Las Palmas de Gran Canaria, en su pueblo, en su ciudad, hubo un obispo, el obispo Pildain, que decía que quien leyera los libros de Galdós se condenaba. cuando el Cabildo decide por fin hacer la Casa Museo Pérez Galdós, dice este funesto obispo de que quien entre en esa iglesia quedará excomulgado, ¿no? Mm, o sea, uh-huh. La iglesia, con su miopía habitual, sobre todo en aquella época, yeah. también ahora, aunque es más moderada, condenaron a un escritor que era de una gran humanidad, de un gran humanismo, de muchos valores, ¿no? Bueno, esto da una muestra muy débil de lo que ellos dicen ser los patriotas, ¿no? No, y nada caritativos, por otra parte, ¿no? Son muy intolerantes, ¿no? Siempre en los críticos de Galdós ha habido un componente católico y de jesuíticos uh-huh. importante. Uh-huh. Esto se vio durante el Premio Nobel. El Premio Nobel, la candidatura de Galdós fue lanzada por más de 500 artistas, periodistas, escritores y científicos, donde había nombres tan relevantes como Ramón y Cajal, Jacinto Benavente, Octavio Picón, el Conde de Romanones, Echegaray, uh-huh. que después sería premio Nobel, teniendo menos categoría literaria que él, ¿no? Premio Nobel de literatura, que Echegaray era un gran matemático, uh-huh. pero como escritor es más discutible, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues más de 500 escritores, artistas, presentaron su candidatura en la Academia, en la Cancillería de Suecia en Madrid, uh-huh. con destino a la Academia de Buenas Letras de Estocolmo, de uh-huh. Suecia, que era la que concedía el premio, ¿no? Uh-huh. Esto lo hicieron por dos razones. En primer lugar, de estricta justicia, porque era el mejor escritor español de largo durante varias décadas, sí. y también para ayudarle económicamente, porque pese a ser un gran escritor y a escribir más de un centenar de libros importantes, pues uh-huh. tenía una situación económica ajustada, ¿no? Uh-huh. Porque los derechos de autor nunca han sido bien retribuidos, ni entonces ni ahora. Uh-huh. Y un escritor salir adelante como tal escritor, que le pregunten a Cervantes o a Valle Inclán, uh-huh. que se inventó la maldad de lo de Garbancero, que podemos hablar luego de eso si quiere, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo hicieron por esas dos razones: para reconocerle porque lo merecía como escritor, como gran escritor reconocido internacionalmente, y para ayudarle económicamente, que el premio equivalía a unas 200.000 pesetas de la época. Bueno, es mucho dinero para la época, ¿eh? Sí. Bueno, pues fue muy defendido, toda la prensa progresista, muchas personalidades le apoyaron, uh-huh. pero enseguida se movilizaron los sectores más conservaduros, diría yo, no conservadores, conservaduros, uh-huh. más sectarios, los católicos más ultras, y organizaron una campaña de envío de cartas y telegramas a Estocolmo pidiendo que no se concediera a Galdós el premio Nobel. Uh-huh. En cualquier país normal esto no habría sucedido. Siempre ya. se hubiese valorado que era un escritor y era un premio literario, no un premio político, ¿no? Uh-huh. Pero ahí, como dijo Jacinto Veramente, se puso de manifiesto la intolerancia, ¿no? La envidia, la intransigencia de muchos españoles, ¿no? Sí. Y perdió esa opción. Uh-huh. Después se lanzó otra vez su candidatura. Ya se había terminado en España la oposición. Se habían dado cuenta los detractores que habían hecho una barbaridad. Uh-huh. Pero comenzó la Primera Guerra Mundial. Ya. Y la Academia Sueca suspendió la concesión de los premios. Ya. Y el pobre Galdós pues se quedó fuera, sin ese reconocimiento. Uh-huh. Esos últimos años de Galdós, con su ceguera, ¿no? Con esa dificultad económica, casi pobreza, podríamos decir, ¿no? Debieron ser muy duros para finalizar una vida en muchas cosas tan brillante, ¿no? Sí. Ahí no se justifica la posición de los gobiernos y los poderes públicos que tenían que haber resuelto esto. Como sí hicieron con otros, ¿no? Uh-huh. Escritores o científicos, y hasta el final le pasaron factura por su compromiso cívico y republicano, uh-huh. sin duda, ¿eh? Uh-huh. Sí, fue sí, por sí. eso. Uh-huh. Fue una revancha en toda regla, intransigente, y efectivamente Galdós los últimos años fueron muy ajustados económicamente, con muchas dificultades, uh-huh. porque además él vivió muchos años para la época, pero su salud se fue apagando, uh-huh. se fue deteriorando, uh-huh. y prácticamente desde los últimos 5 años de su vida ya estaba ciego. Dictaba las obras, ¿no? Uh-huh. Tenía que seguir escribiendo para poder comer. Claro. Así de triste sí, cuando era el mejor escritor de la España contemporánea, ¿no? Su entierro... Fueron años difíciles. Su entierro pero bueno, tuvo también el cariño de mucha gente, que siempre... Eso se vio en su entierro. Eso te iba a decir. En su entierro el pueblo de Madrid se echó a la calle. Mm. Más de 30.000 personas, 30.000. Sí. Ante la frialdad de las autoridades, que estuvieron allí porque no tenían más remedio, Pero, como dijo Ortega y Gasset, los hijos, sus hijos, las Fortunatas, las Isidoras, los Gabrielillos, ¿no?, por Gabriel Araceli, sus hijos de Madrid se echaron a la calle. Sí. Y fue un entierro multitudinario, desde la Casa de la Villa, en la Plaza Mayor, donde se instalaron su ataúd, hasta la Almudena. Uno de los grandes entierros de la España contemporánea. Sin duda ninguna. Multitudinario. Hay un reconocimiento total. Has hablado de... Y todos los medios de comunicación, escritores, Pardo Bazán estuvo allí, Unamuno escribió sobre él, Azorín le reconocieron. Has hablado de frialdad de las autoridades en aquel momento, y el año pasado ha sido, pues eso, el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, ¿no? Yo no sé qué opinión te ha merecido los, llamémosle, homenajes o cosas que ha habido en Madrid, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ha sido, en mi opinión personal, esto ha sido un poco lamentable, ¿no? O sea, sí, muy pobre. Las administraciones públicas, y si hablamos de Madrid, desde el Ministerio de Cultura hasta el Ayuntamiento de Madrid, han tenido una intervención muy pobre. Porque tenían que haber honrado a nuestro mejor escritor de la España contemporánea, de los siglos XIX y XX, ¿no? Totalmente. No se hizo antes, por ejemplo, en el 50 aniversario, cuando se cumplía el 50 aniversario de su muerte, fue durante el franquismo y se tapó la imagen de Galdós por razones políticas, ¿no? Y no se había hecho un reconocimiento público, Galdós lo merecía y no se ha hecho. También es verdad que la pandemia ha castigado al pobre Galdós. Eso también, eso hay que reconocerlo. Organizados. Yo tenía previsto participar presentando mi libro en una veintena de ciudades por toda España y algunas fuera de España y se suspendieron. Sí, eso también hay que reconocerlo. La labor de las administraciones públicas ha sido muy pobre. Galdós se merecía un centenario mucho más potente. Y si me pregunta, ¿y usted qué hubiera hecho en el centenario? Pues ¿sabe lo que le diría? Evidentemente, en un centenario potente se pueden hacer muchas cosas, a nivel de investigación, edición, actividades congresuales, pero yo hubiese hecho una gran campaña de fomento de lectura de las obras de Galdós en los institutos, para que los jóvenes tuviesen la oportunidad de conocer a Galdós, de conocer sus novelas, esa riquísima galería de personajes, ese lenguaje original, subversivo a veces, coloquial, ese retrato fidedigno de la sociedad española, del Madrid de su tiempo, para conocer el Madrid del siglo XIX, Galdós, ¿no? Desde luego. Yo creo que eso es lo que habría que hacer. No leer a Galdós, que siempre hay que leerlo, y se está leyendo, sobre todo en los jóvenes, que los jóvenes tengan la oportunidad de descubrir la gran obra literaria de Galdós. Hablabas de Garbancero, que querías dar una pincelada ahí, ¿no? Que es como le llama un personaje de Luces de Bohemia. Yo siempre he pensado, no sé qué cómo verás tú esto, que lo está diciendo un modernista, un personaje que es un modernista que casi quedan ridiculizados en Luces de Bohemia. No sé, yo no sé hasta qué punto siempre se dice que le llamaban el Garbancero, pero yo no sé, ¿cómo lo ves? Eso es Dorio de Gadex, que es un personaje en Luces de Bohemia, la obra de Valle-Inclán, con el mal gusto, además de que lo hizo cuando había fallecido Galdós. Y lo dice refiriéndose a que había quedado vacante su escaño en la Real Academia Española. El asiento de don Benito el Garbancero. Sí. Bueno, fue una maldad de Valle-Inclán. Valle-Inclán le reconoció como maestro muchas veces, ¿no? Y, por ejemplo, cuando comenzó la tercera serie de los episodios nacionales, hizo una crítica, en mi libro lo destaco, diciendo que, bueno, que Galdós había pegado un salto literario en ese tipo de relato histórico que él tomará en alguno de sus relatos históricos, que él copiará o tomará como referencia el Valle-Inclán. Es verdad. El desencuentro viene de que Galdós fue designado en 1914 director del Teatro Español. Era mayor ya, tenía necesidades económicas y era la gran afición desde su juventud, poder dirigir artísticamente un teatro. Dirección artística, porque el Teatro Español, que era municipal, por un sistema de concurso, lo tenía adjudicado una compañía de teatro determinada, ¿no? Que era la gestora del teatro. Galdós, al ser nombrado, se dirigió a todos los grandes escritores y les dijo que él quería renovar la programación del Teatro Español, recuperando las grandes obras de los clásicos, Lope, Calderón, Tirso, y invitándoles a ellos a que aportasen las nuevas obras de creación dramatúrgica. Y también prestando atención a los noveles con talento, a los jóvenes los nuevos, que comenzaban a destacar, ¿no? Bien, pues Valle Inclán mandó una de sus sus comedias bárbaras, y esa obra fue rechazada por la compañía. Los directores de la compañía, que eran realmente los que mandaban, dijeron que no querían hacerla. Galdós intentó convencerlos. Hombre, Valle Inclán es un autor importante, y se negaron en redondo. Y cuando se lo dijo Galdós a Valle Inclán, se enfadó muchísimo y montó un acto de supuesto desagravio en el Ateneo de Madrid. A partir de ahí mantuvo una cierta actitud crítica y le pasó factura, con muy poca generosidad, poco después de fallecer. Pero bueno, Galdós siempre tuvo adversarios, que gente que criticaban sus obras. Sin duda. Después que Valle Inclán llamó a Garbancero, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda, María Zambrano y otros muchos reivindicaron la categoría literaria y humana de Galdós. Pues Francisco, no te quiero entretener más ni robar más tiempo. Te quiero agradecer muchísimo que hayas estado. Sé que son tiempos difíciles. Espero que podamos volver algún día a hacer un encuentro aquí en el estudio con más normalidad, ¿no? Pero bueno, de todo caso, estoy encantado de que hayas estado con nosotros esta tarde para hablar de esta enorme figura, en mi opinión, el mayor novelista español de todos los tiempos, con el permiso de una novela como es El Quijote, ¿no? Pero vamos, que quiero recordar a la audiencia que eres el autor de un libro reciente, una biografía de Benito Pérez Galdós, que se llama Vida, Obra y Compromiso, ¿no? Y me gusta mucho esta parte de compromiso, que yo creo que es una de las cosas que le da grandeza a este gran hombre. Radio Utopía puede contar conmigo todo lo que quiera, y ya le emplazo, si quiere, mi próximo libro va a ser sobre otra gran figura, con una metodología parecida a la que he seguido con Galdós, que es Santiago Ramón y Cajal. Voy a analizar su obra científica, su dimensión de artista y también su compromiso cívico y democrático, cosa que no se ha reconocido lo suficiente. Muy interesante, porque se publicará en los próximos meses, está ya camino de la imprenta, y cuando se publique me tiene a su disposición. Pues será un honor, porque el conocimiento que, desde luego, y el estudio, ¿no? Claro, en tiempos en que el más pintado se pone el pelo verde y sale de youtuber, ¿no? Que alguien con un profundo estudio, ¿no? De sesudo y erudito, ¿no? Sobre una figura en muchos sentidos olvidada, no tenga mayor reconocimiento, a mí personalmente me parece una injusticia. Y bueno. Sí. Y más ahora con la pandemia, ¿eh? Sí. Que fue lo que me empujó a escribir este libro, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha hecho valorar mucho la importancia de los científicos, que no siempre se ha reconocido ni han sido apoyados por los gobiernos y por las instituciones de forma conveniente. Eso fue lo que me empujó a escribir este libro de Santiago Ramón y Cajal, el más importante de nuestros científicos, y de hecho el libro va dedicado a los científicos. Muy bien, pues estaremos pendientes, Francisco. Venga, pues muchísimas gracias, un abrazo grande. Estamos en contacto. Bueno, pues nos vamos a quedar con un tema musical de Diego Harris, que ha hecho unas canciones sobre Benito Pérez Galdós, ¿no? Se llama un día vendrá Diego aquí a hablar de su música, espero, ¿no? Que ya le hemos intentado convencer alguna vez y vendrá. Yo era capaz, Diego Harris. Nos vamos. Yo era capaz de guardar en mi memoria. memoria, los recuerdos. La legaña en tu ojo, la chepa en tu espalda, el vaivén de tus pies de madrugada, tus uñas mugrientas, tu diente de plata, la calma que cura, la prisa que mata, el carmín en tu cuello y las sobras del plato, la araña que baila y el gato encerrado, el hilo que pende, el botón en el suelo, tu espalda encorvada, tus zapatos nuevos. Yo era capaz de guardar en mi retina mil detalles. Yo era capaz de bordar en mi memoria los recuerdos. Yo era capaz de tenderlos uno a uno en mi ventana. Yo era capaz de ordenarlos y guardarlos con recelo. Ciego que estafa, el niño que mea y se ríe en el agua, la estufa que atufa, las cuentas pendientes, también tu basura, el olor maloliente, la ropa en la huerta que acaba en un saco, el perro que corre detrás de tu gato, la torta de azúcar, los puntos finales de mis episodios nacionales. Yo era capaz. Yo era capaz. De grumete a ver.